La tenemos a Gladys Cofré con nosotros. Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, nos enteramos que hay actividad, que hay posibilidades concretas también este miércoles. Obviamente también estarás participando en lo que será la plaza del día 24, me imagino. Pero contanos un poco y contar a los oyentes en qué anda Derechos Humanos de la Municipalidad, participando activamente con quién y qué. Tengo entendido también que la próxima semana tendremos también una visita destacada acá en la zona. Bueno, contanos. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, por llamarnos. Desde ya agradecida por eso, para poder informar y llegar a otras personas que por ahí, viste, todas las invitaciones no pueden llegar a cada uno de los vecinos. Y decirte que las actividades, como siempre, nosotros comenzamos desde el 1 de marzo hasta el 30 de marzo, que estamos cerrando la primera etapa, en realidad, de las actividades que tienen que ver con la memoria. Uh-huh. Y en esto de lo que tuvo que ver con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y nosotros ya tuvimos algunas actividades, como la del 15 de marzo, con el documental El Campito, de la zona 4 del Campo de Mayo, con disertaciones. La verdad que participaron muchísimos chicos, niños y vecinos y familiares, y los expresos políticos, la comisión también. Y ahora para el 23 tenemos una que va a ser en la sala mayor del Centro Cultural. Vamos a llevar a cabo una obra de teatro, que es La Mujer Judía. Sí, que es una obra de teatro que viene de General Roca, bajo la dirección de Pietro Gori, que es un grupo de teatro independiente, en realidad, que va a ser a las 19 horas en la Sala Mayor del Centro Cultural, como te dije, que es un extracto de Bertolt Brecht, en realidad, Terror y Miseria, del Tercer Reich. ¿Qué, por qué? Porque nosotros todos los años tratamos de trabajar lo que tiene que ver con la memoria como construcción. Entonces, y el por qué tenemos que pensar, resignificarnos y hacernos un análisis y reflexionar desde este presente con la memoria, lo miramos desde ese lugar, entonces ese lugar lo trabajamos, por eso es que estuvimos trabajando lo que significó la última dictadura, pero también lo que significó la AAA, los diferentes golpes, y en este momento vamos a también trabajar lo que tuvo que ver con el Holocausto, ¿no? Ajá. Entonces, y pensarlo por qué el Holocausto, por qué y la memoria, por qué tiene que ver con la última dictadura, qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que además nosotros como país fuimos refugio, y no hasta hace muy poco también tuvimos hasta hace pocos años uno de los represores, protagonista de aquel genocidio de los 6 millones de judíos que estaba en Bariloche. Entonces nosotros vamos a debatir un poco sobre este tema el 23, el 24 de la mañana, como siempre es el nos reunimos ahí en el Jardín de la Memoria, que son los jardines del Centro Cultural, a las 10 de la mañana, con los familiares, con los vecinos que se quieran acercar. Vamos a volver a proyectar la obra de teatro, van a hablar algunas personas, nietos, en este momento otra generación va a hablar en ese acto, ¿no? Alguna persona, una nieta, sobrina, hijos, que en el rol del que se encuentra hoy, qué sé yo, una de las chicas que va a hablar, por ejemplo, Luciana Barrete, que es hija de expresos políticos, sobrina de, nieta de, a ver en su rol y qué debate nos podemos plantear y qué reflexión sobre esto, y vamos a resignificar también los jardines de la memoria, no solamente con la señalización y las baldosas que ya hemos puesto antes y el camino, sino que lo vamos a resignificar con la otra cosa que está trabajando también la gente de Obras Públicas ahí, con un proyecto que venimos debatiéndolo con los familiares hace un tiempo. Después, al 24 de la tarde, como siempre y todos los años, nos encontramos en la Plaza San Martín, como todos, para repintar los pañuelos y bueno, las actividades que siempre se dan dentro de los que y las movilizaciones que cada vez somos más, digamos, en la plaza. Espero que este año pase lo mismo. Después, el día 29 de marzo, a las 9 horas, en la Sala Mayor también del Centro Cultural, nos va a visitar Daniel Ábalos. Daniel Ábalos es uno de las víctimas del terrorismo de Estado, que junto a Lima es el único juicio que se llevó a cabo en Río Negro. que eran dos trabajadores de la UAM. Pasan, ¿no? ¿Cómo? De Pasan, ¿no? Y Pasan, del complejo minero y Pasan, de Sierra Grande. Ellos trabajaban ahí en el 76 cuando se los llevan justamente desde ese lugar, ¿no? Como gremialista, Lima y Ávalo, que es el único juicio que se llevó a cabo acá en Río Negro. Va a estar él con la familia, va a estar también el abogado que lo representó en ese juicio. Vamos a pasar la sentencia. La condena aún no está firme, pero bueno, vamos a pasar la sentencia y vamos a debatir un poco de esto, así que para esto los convocamos a todos, a los gremios en particular, pero a todos los vecinos en general y a todos los que se quieran acercar para acompañarnos, no solamente para el debate, sino también por el acompañamiento, que también es un paso que tiene que ver con la reparación. Eso va a ser el martes 29. Eso va a ser el martes 29 a las 9 horas en la Sala Mayor del Centro Cultural. ¿9 horas o 21 horas? 9 horas. ¿A la mañana? A la mañana. Mira, ahí en el centro. A la mañana. A la mañana del Centro Cultural, porque te cuento que a la tarde, que ahí no es que están convocados, pero sí está bueno que lo comente. ¿Mm? Eso vamos a hacerlo a la mañana, ¿no? La disertación y vamos a proyectar la sentencia, lo del parte del juicio. Uh-huh. Y a la tarde nosotros vamos a estar trabajando con Daniel y el martes vamos a tener una mesa del Estado gubernamental donde vamos a presentar tres iniciativas que tienen que ver con un documental que a 40 años vamos a hacer un documental que el proyecto se llama Puedo Contar, Acallar el Silencio. Lo único que tenemos ahora es el título, en realidad, que son palabras de Daniel Ávalos cuando se terminó la lectura de la sentencia allá en General Roca. Nosotros, fueron algunas de sus palabras, así se va a llamar el proyecto, que vamos a hacer un documental que lo vamos a trabajar durante todo el año para presentarlo, si todo está como tenemos proyectado, como tenemos pensado hacer, el 10 de diciembre, con un documental del único juicio que se llevó a cabo, vuelvo a repetir, en Río Negro. Ajá. Así que es el 29 de la tarde, no hicimos esta actividad porque vamos a empezar a grabar los primeros pasos. Claro. Pero el martes, el 30, terminamos con una mesa que los vamos a convocar, por supuesto, a ustedes como prensa, para el que ya vamos a decir la hora y el lugar, pero va a ser el martes 30 a la mañana, seguro. Sí. Una mesa gubernamental, una mesa del Estado, para presentar estas tres iniciativas, para presentar el documental. Sí. Una muestra gráfica que la vamos a obtener, también la vamos a presentar el 10 de diciembre porque lo vamos a trabajar durante el año. Uh-huh. Y me queda algo más. Serán tres. Bueno, quedan tres. Lo de la proyección del documental, lo de la muestra gráfica y me quedó una, que ahora no recuerdo cuál es la otra. No recuerdo cuál es la otra iniciativa. Pero bueno, son lo que vamos a todas contarán con la presencia de Ávalos, digamos. Por supuesto. Por supuesto, porque tanto el documental como la muestra gráfica, esas dos va a tener que ver, y que el proyecto tiene ese nombre, Puedo Contar, Acallar el Silencio, tiene que ver con el juicio. Tiene que ver con el único juicio que llevó a cabo en Río Negro, que es el documental que vamos a presentar. Bien, bien. Repasemos porque viste como... Perdón, me quedó algo extremadamente importante, por eso me parecía, que es la creación del archivo de la memoria local, municipal. Vamos a crear el archivo donde vamos a trabajarlo, vamos a presentar el proyecto. Todo esto son tres iniciativas para trabajarla durante el año. Desde diciembre vamos a tener creado el archivo de la memoria local, y con los primeros materiales que van a llegar, la primera documentación, y vamos a estar trabajando con las otras provincias también, con algunos municipios que tienen áreas de derechos humanos, y lo primero que uno de los primeros pasos que va a dar ese archivo justamente va a ser el documental y la muestra. Bien, bien. Los materiales que vamos nosotros en esto de ir construyendo, con esta construcción colectiva que tiene que ver con nuestra identidad, pensamos que estas políticas públicas deben, realmente creo yo, que tienen que atravesar los gobiernos de turno y atravesar también los funcionarios de turno, que en este caso soy yo acá en el área, y que son los pasos que uno quiere que vayan quedando, ¿no? Entonces esa es la idea. Bien. Y repasamos porque viste que como es radio, tiramos muchos temas. Y se quiere mucho. Miércoles, ¿a qué hora es la obra de teatro y dónde? Este miércoles es la obra de teatro en la Sala Mayor del Centro Cultural a las 19 horas. La obra es... La Mujer Judía. Y viene desde Fisque, desde General Roca. Fisque, Menuco, exactamente. Bien. El 24, ¿a qué horas a la mañana ahí también en los jardines que tiene el Centro Municipal de Cultura? 10 horas. Jardín de la Memoria, 10 horas. Y por la tarde, Plaza San Martín. Ya después iremos viendo cómo será y estaremos contando bien la visita del martes que viene, Ábalos, aquí en Viedma. Ábalos en Viedma, sí. El 29 y el 30 va a estar Ábalos. Así que vamos a estar esperando con mucho gusto, en realidad. Bueno, tomamos bien nota. ¿Nos quedó algo afuera o quedó, ahí estamos bien, digamos, con todo lo que viene trabajando? Esas son como convocatorias e invitaciones para abierta. La participación. Después nosotros venimos dando charlas, estuvimos trabajando en debates con docentes, estuvimos dando charlas en las escuelas. Bien. A partir de abril comenzamos a contar cuentos, como hicieron siempre las madres y las abuelas con los jardines y primeros grados del Pajarito Remendado. Todos aquellos cuentos también que estuvieron prohibidos para trabajar la memoria con niños más chiquititos. O sea, bueno, después tenemos la muestra gráfica de la ley de residencia del terrorismo de Estado que vamos a trabajar en algunas juntas vecinales. Bueno, después tenemos otros proyectos, pero... Y venimos trabajando con otras cosas todos los días, pero para la convocatoria en general serían estos que te acabo de... Bien. La Mujer Judía es 19:30, Centro Municipal de Cultura. 19 horas, Centro Municipal de Cultura. Perfecto, así después se puede ir a la vigilia uno tranquilo. Por supuesto, de ahí a la vigilia de la casona, exactamente. Bueno, gracias, muchísimas gracias por estos minutos. Sabíamos que estaban en movimiento y queríamos ir contando todo lo que se está haciendo en nuestra comarca, por eso también el llamado. Así que bueno, estaremos viéndonos seguramente en las actividades. Así que abrazo grande, hasta pronto. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gladys Cufré, Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma.